Hola a todos y bienvenidos al episodio número 7 de Hijos de la Cinefilia. En esta ocasión contamos con la participación de Ranma. Buenas. De Luismi. Hola, buenas tardes. Y de mí mismo, que soy el menino, aquí para empezar a contar de lo que vamos a tratar hoy, que es la saga de Alien, a colación de que últimamente se ha estrenado la película Alien Romulus, dirigida por Fede Álvarez. Y se nos ha ocurrido pues empezar a hablar un poquito de la saga y de los pormenores del mundo Alien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, Rama? Bueno, podemos hacer, si quieres. Yo he obviado todo lo que sea Alien Depredador. Predator. ¿Vale? El mundo Predator queda. Eso no es canon. No. Entonces, si alguien tiene mucha necesidad de hablar de alguno de Predator, os dejo, pero yo he hecho un poquito de selección de las películas. Vamos a ir hablando de una en una un poquito y luego pues ya iremos comentando anécdotas y otras cosas. Genial, ¿vale? Genial, sí. Entonces, por ejemplo, empezamos con Alien, que aquí en España se hizo el spoiler en el título de Alien, el octavo pasajero, que ya te están metiendo ahí un tema que no era necesario para nada, porque Alien solo ya es suficientemente potente. Pero bueno, se llama Alien, es de 1979, esta la dirigió Ridley Scott, y bueno, entre ellos más destacados estaba pues Sigourney Weaver y John Hurt y tal. Entonces, en esta es que hay un poquito de batiburrillo. Esta guionista es Dan O'Bannon, que es uno de los más peces gordos en el tema de Alien, yo creo. Porque esta yo creo que luego comentaremos, pero a Ridley se la dieron un poquito masticada esta peli. Sí, lo comentamos. Voy a hacer así un poquito de mini sinopsis, ¿vale? Porque yo creo que todos lo hemos visto, pero bueno, resulta que la historia es sobre una nave, ¿vale? De carga que se llama Nostromo y está regresando a la Tierra y interrumpen su viaje porque se despiertan los tripulantes que estaban así como hibernando porque han detectado una transmisión. Y van a, pues, de un planeta cercano y van a investigar a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Y ahí se empieza a liar el tema un poquito. Estaba pensando yo que ahora que hablaste de Dan O'Bannon, que en toda la saga los nombres que están en todas las películas son Walter Hill, Ridley Scott, casi siempre como productores, a veces también escribiendo. Sí. Y luego el Dan O'Bannon está creo que en los créditos de dos o de tres, no me acuerdo ahora mismo, la primera desde luego, que está escrita por él y Ridley Scott, y en otras donde escribió la historia, ¿no? Me parece. En esta de que es que yo acabo de ver ahora la última, la de Romulus, también aparece, ¿eh? Por ahí el nombre de Bannon. Sí, pero en plan de que los personajes son de él. Ah, vale. Claro. Vale. Es como cuando citan a Geiger al tío este que hizo los muñecos. Sí. Los dibujitos y no es que estuviera ahí en el meollo, ¿no? En cuestión, ¿no? A lo mejor. Claro, yo por ejemplo he leído, ¿vale? De que Dan O'Bannon conoció a Giger en una reunión cuando estaban para hacer la película de Jodorowsky de Dune y ahí lo conoció y vio sus dibujos que tenía un mogollón de dibujos para una peli o en el libro de Necronomicon de Lovecraft y le gustaron mucho. Como al final la peli de Dune de Jodorowsky no fue a ningún lado, pues mucho del material pues lo intentó reciclar y como le gustó mucho, pues le encargó a él el diseño pues todo, no solo del bicho de Alien, sino de todo el mundo, un poquito las naves y todo el rollo. Y estuvo bastante implicado Giger, sobre todo en la primera. Sí. La verdad es que el diseño tiene muchísimo que ver con el éxito de la saga, ¿eh? Sí. El diseño del monstruo es lo que te pone la piel, la carne de pollo, como decía aquel, ¿no? Sí. En un documental que vimos en Sitges sobre Geiger, no fue un encargo el crear un alien. Dan O'Bannon vio cosas que ya tenía hechas tú ves el documental, que son imágenes de los años 60 y 70, y dices tú, ostras, ¿qué se parece al Alien? o que se parece a la madre alien que sale en la segunda parte. Y como que eso estaba ya en la mente. Era un creador como de monstruos, de no sé, de... Sí, muy oscuro. Sí, de pesadillas. Que tenía como muy, muy sexualizados todos los dibujos y creo que le pusieron un poquito de censura, sí. Y le dijeron, a ver, aquí quita material. Porque claro, es que ese es uno de los... Claro, yo no pensaba hablar tan pronto de esto, ¿no? Porque es meterse a saco, ¿no? Pero me estaba acordando de una cita del Dan O'Bannon este que decía que la película es en realidad sobre la... Es una película sobre la violación. Ah, sí. ¿Vale? Entonces, lo demás es, digamos, que es el paquete en el que viene, pero es una constante violación en el caso de la película, que llega a nivel de modificar la genética del huésped, pero la imaginería sexual es completamente, por ejemplo, en el Alien, y por ejemplo en el Abrazacaras este. Sí. Es constante, ¿no? Incluso hay una escena, ya que nos metemos por este lado, en donde, si os acordáis, Ash, el oficial científico, ¿no? Hay un momento que cuando la volví a ver, dije, joder, es que esto es bastante obvio, a lo mejor, pero yo no lo pensé, ¿no? Pero cuando intenta cargarse a Ripley, lo hace de una manera extrañísima, o sea, súper fálica, digamos, que es coger una revista. Que ya hay maneras de matar a alguien, ¿no? Pero coger una revista e intentar ahogarla con una revista, o sea, muy, muy fálico todo, muy, muy sexualizado, ¿no? Uy, yo eso no lo recuerdo. Sí, sí, sí. Coge una revista, la enrolla, sí. Y cuando ya está en plan duro, pues ahora te la introduzco por la boca. Sí, sí, una cosa por lo que... Y bueno, y eso, y viendo que Ash, el personaje, tiene más fuerza que un humano, pues eso es lo que ha dicho el menino. Mira si este hombre tendrá fuerza como para tener que matarla así. ¿Sabes? Es en plan, no, es que quiero joderte. Nunca... Sí, sí, sí, sí. Vaya, directamente, vaya. Directamente. Es mucho, es Eros y Tánatos, ¿no? Es la muerte y el sexo, constantemente. Pues sí, redirigiéndonos otra vez hacia la peli, que luego ya podemos desarrollar un poquito más el tema ese, pero a mí me gustó, por ejemplo, de la primera mucho, que bueno, vamos a hacer un poquito de spoiler ya, porque yo creo que ya casi todo el mundo lo habrá visto, pero me gustó mucho eso de que todos como que los tripulantes son iguales, ¿no? No te destaca ningún personaje. Además, Ripley está ahí como, bueno, una más, incluso un poquito mindundi, ¿no? Y en cambio, después de la escena de la comida, ¿no? No sé, te cambian las tornas completamente y pasa como el medio protagonista desaparece y... No sé, y va cogiendo fuerza el personaje, pero no sé, a mí me dio como un poco de vuelco, ¿no? De sorpresa, de decir, uy, esto no va por aquí, ¿no? Bueno, las dinámicas como que se están redefiniendo constantemente, ¿no? Y al final de toda la película entendemos que en la cima de la pirámide ha estado la compañía Weyland Yutani todo el tiempo, ¿no? Sí. Pero digamos que la única que tiene las cosas claras desde el principio es Ripley, ¿no? ¿Os acordáis de cuando dice... No podemos dejarle entrar, hay un protocolo de cuarentena y tiene que enfrentarse a todos, todos contra ella, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, con todos los personajes tiene algún roce en algún instante. Sí, y luego, sí. Y luego está el un poco el alivio cómico, que no llega a ser cómico, ¿no? Entre Harry Dean Stanton y Japheth Cotton, se llama. Sí, sí. Que están todo el rato quejándose de que les pagan poco y todo eso, ¿no? Sí. Sí, es un poco así como tipo Jack Lemmon y Walter Matthau. Siempre estaba mal todo, todo mal. Y yo, las condiciones malas, el salario malo, los jefes malos y... Pero estaba muy bien de que te plantearan esto, no sé, el día a día este en la nave como muy de estar por casa, ¿no? Porque cuando es una peli de naves es como todo muy épico, ¿no? Y en esta nada, en esta era, no era nada épico, era pues estaban haciendo esto de problemas cotidianos, de la rutina, de pues ahora tenemos que ir a hacer este trabajo y no queremos. Claro, es que son camioneros espaciales, ¿no? Sí. Y luego está el concepto del mundo usado, futuro, que esto también es un poco novedoso. Bueno, ya estaba Star Wars, ¿no? Ya había salido un par de años antes, pero, pero digamos que en la ciencia ficción clásica, años 50, 60, 70, lo tiraban mucho por un mundo así muy idealizado, muy futurista, muy Buck Rogers, ¿no? Madre ha variado la ruta de nuestro viaje. ¿Por qué? Está programada para hacerlo si se presentan determinadas condiciones. ¿Qué ha ocurrido? Parece ser que ha interceptado una transmisión de origen desconocido y nos ha despertado. ¿Una transmisión? Uh-huh. ¿Aquí? Sí. ¿Qué clase de transmisión? Un rayo acústico. Se repite a intervalos de 12 segundos. ¿Un SOS? No lo sé. ¿Humano? Desconocido. Bueno, ¿y qué? Que estamos obligados, según el artículo... Lamento tener que decirlo, pero esta es una nave comercial, ¿no? De salvamento. Claro. Mi contrato no dice que yo tenga que hacer ese trabajo. ¿Y la paga? ¿Me lo van a pagar aparte? En tal caso, tendría mucho gusto en hacerlo. Claro. Volvamos Parker. Al asunto de las gratificaciones. Naturalmente. ¿Nosotros no podemos discutir perdone, ese problema? ¿Puedo decir una cosa? Hay una cláusula en el contrato que dice concretamente que toda transmisión sistemática que indique un posible origen inteligente ha de ser investigada. No sabemos si es inteligente o no. No quiero oír hablar de Parker, ¿quieres escucharle? La sanción es la pérdida total de emolumentos. Ningún dinero. ¿Lo has entendido? Sí. Bien, vamos allá. Bien, vamos allá. Como curiosidad, en el primer guión estaban todos los personajes, cada uno tenía el nombre que luego se le dio en la película, pues Ripley, Kane, Dallas, Lambert, Ash, y los dos mecánicos que eran, ahora no me acuerdo bien, Brett, el de la gorrita, venga, y ya vamos a decirlo todo, y el otro es el que no me acuerdo bien. No te olvides del gato, ¿eh? Brett es el del gato, el grandote. ¿Y el gato cómo es? Era Johnsy, ¿no? Era Johnsy. Bueno, da igual. El caso es que cada personaje estaba escrito... pero no estaba, no le habían puesto todavía sexualidad, de si era hombre o mujer. Mm. Y fue luego, conforme se releía el guión, y otra vez, vamos a leerlo, vamos a quitar esto, vamos a poner lo otro, y fue a poco, conforme se iban cambiando cosas en el guión, en plan, pues a este le pega más que sea hombre, pues a este le pega más que sea mujer. O sea, ¿que no se sabía quién iba a ser Ripley desde el principio? No. No se sabía. La elección de... Claro, hasta que no se supo que iba a ser femenino, no se buscó a una mujer para el personaje. Claro. Me quiere sonar que querían a Paul Newman, Ridley Scott. ¿En serio? Como pero si os dais cuenta, es que esta saga... todas las protagonistas son mujeres, es decir, que es una pieza fundamental. Sí, sí. El hecho de que la protagonista sea mujer y de alguna manera es la contraposición a la agresión, digamos, masculinizada del bicho cuando ya está desarrollada, ¿no? El dragón que llaman. Uh-huh. Entonces es un poco el yin y el yang, ¿no? La feminidad. Y luego está la agresión sexualizada, ¿no? Bueno, que te lleva a la tumba, vamos. Claro. Y ahora que has dicho lo del guión, también me lo explicaste tú, que luego lo he leído también, pero eso me hizo mucha gracia, que los actores no sabían en la escena de que le sale el alien chiquitito de la barriga, no sabían que lo único que lo sabía era John Hurt. Los demás no lo sabían, que es lo que se pensaban que iba a tener convulsiones y ya está, pero no sabían que iba a salir el bicho. Y pusieron como un montón de cámaras y cuando salió, pues claro, la cara de la gente de sorpresa, hasta la Lambert, que sí. se ve en la película como que se cae del susto para atrás. Es que yo creo que fue la única que no estaba en el ajo, que se lo tragó entero. Sí, sí. Se cae y hay otra, en la edición física tienes la opción de ver esa escena desde diferentes puntos de vista. Sí. y hay un punto de vista que es una cámara donde la actriz Verónica Carrai mira constantemente, como diciendo, ¿esto qué es? Esto es una broma, una cámara sí, oculta, ¿no? Esto es broma, ¿no? Sí. A mí nadie me ha avisado de esto ni de que aquí teníamos que simular que estábamos contentos porque este hombre se ha recuperado y venga, vamos cada uno sus líneas de guión, pero eso. Por cierto, impresionante John Hart en ese momento y en toda la película, ¿no? Todos están muy bien. Sí. Yo a nivel actoral destacaría, porque claro, tenemos una doble amenaza, ¿no? La amenaza del bicho, del monstruo, y luego la amenaza interna representada por Ash. Sí. Que el primer momento en el que nos damos cuenta de que es una amenaza es cuando lo vemos abrir la puerta para que entren con el infectado, ¿no? Uh-huh. Ahí es cuando vemos que este tío no es trigo limpio, ¿no? Y entonces, igual que el alien se comporta de una manera parasitaria, este tío es al mismo tiempo un parásito de la compañía dentro del proyecto de la nave y todo, ¿no? Sí, sí, está ahí para, bueno, para obedecer, para eso, para el beneficio de la compañía, ¿no? De que sí, la investigación, le importa un carajo las vidas humanas, es lo que quiere eso, investigar y... Como luego Ripley lee cuando habla con madre, una de las cosas que... esto es solo para el oficial científico, y ella lee lo del oficial científico, y una de las cosas que pone es tripulación sacrificable. Claro. Como diciendo, si hay que matarlos a todos, todos. Claro, yo cuando la he vuelto a ver ahora, me estaba acordando de un documental que salió hace unos años, un documental de tres partes llamado La Corporación. No sé si lo visteis. No. Pero en este documental lo que hace es una comparativa entre los rasgos de un psicópata y de una corporación, ¿no? Uh-huh. Y cómo coinciden. Es decir, claro, absoluta falta de consideración por el ser humano en general, claro, búsqueda del beneficio propio a toda costa, todas esas cosas, ¿no? Y esto sí, es lo que se muestra en la peli, ¿no? Claro, entonces mejor que nada es poner un robot que haga eso, que no tiene emociones, que no tiene conciencia, que no tiene remordimientos, entonces no tiene problema de decir, ostras, pobre gente, ¿no? Es que le da igual porque no tiene emociones, entonces... Mm. Claro, yo recuerdo que en verdad yo esta película la vi de muy niña, tendría unos 9 años o por ahí, ¿no? Que no es una peli de niños, pero recuerdo que me quedé a dormir a casa de una amiga y su madre trabajaba y dijo, vamos a ver una peli, en VHS era, y dice Alien, y yo que me caía del guindo, digo, ah, vale, pues vale, y ya, y cuando vi la película estaba, vamos, me traumaticé, que estuve semanas, cada vez que me dolía la barriga pensaba, me va a salir un bicho de estos, y eso, y ya luego de más mayor, porque claro, de niña sí me daba miedo el bicho, pero de más mayor casi que me daba más mal rollo el Ash que el alien, porque el alien era como, vale, es un bicho porque quiere sobrevivir, pero el Ash es que es malo, ¿sabes? Claro, es que el bicho es instintual, es un programa genético que está siguiendo, ¿no? Claro, ya está, pero el otro me daba más mal rollo, así de más mayor. Bueno, y porque tiene cara, ¿no? Una cosa muy, muy acertada que hicieron con el diseño del monstruo es no darle ojos, no darle cara. Entonces es como que estás, no sabes de por dónde va a tirar. O sea, que las intenciones no son buenas está claro, ¿no? Mm. Pero digamos que el hecho de que no tenga cara, que podamos ponerle cara, es como hacerlo todavía más incómodo, ¿no? Sí. Claro, y la sensación está un poco de indestructible que tenía, ¿no? De decir, ¿y qué haces? Porque si le disparas... tira el ácido este que te jode la nave y te mueres. Entonces era como, estás atrapado en una nave, hay un bicho que quiere matarte y no puedes dispararle, ¿no? Era como una agonía de decir, ¿y ahora qué hago? ¿No? Como en una frase de un personaje de la segunda parte, que se llama Frost, dice, bueno, y si no usamos balas, ¿qué usamos? ¿Palabrotas? Sí, sí, sí. ¿Y qué va a decir? Bueno, ahí solo, ya que estamos hablando de una, para mí, una obra maestra, ¿no? Me gustaría decir, el único momento que me parece una flojería, siempre me lo pareció, ¿no? Que es cuando está Dallas en el conducto de ventilación, a punto de ser carne de alien, ¿no? Y se da la vuelta y enfoca al bicho, y el bicho hace así como un gesto como, ¡ay, que te pillo! Sí, ya. Sí. ¡ay, que te pillo! Y se nota que es un fulano ahí metido en el traje. Entonces es el único momento, pero claro, hay que entender para... Sigue siendo un peliculón, desde luego. Sí. A mí la muerte de Dallas, porque yo me quedo con el montaje original. No, cuando, no como en el montaje que han hecho luego, que de Dallas vuelve a aparecer. A mí me encanta la muerte, porque lo que le dice Lambert es sal de ahí corriendo. Sí, pero no le dice la dirección. Entonces el pobre hombre se lía a correr y lo que hace es que en vez de alejarse se va acercando. Sí, sí, sí. O sea, a mí me parece que está todos... También la banda sonora de Jerry Goldsmith es una obra maestra, es de sus mejores bandas sonoras, en mi opinión. Sobre todo me encanta el tema llamado The Landing, que es el que suena cuando aterrizan en la nave, en el planeta, ¿no? Me parece una obra maestra absoluta, vamos. Acompaña mucho porque te recuerdan constantemente como que están en el espacio, ¿no? Con solamente con la música esa. Sí, es como una música muy ominosa, muy, muy amenazante y de hecho la han retomado, aunque sea puntualmente, en todas las demás de las otras pelis, ¿no? La escena precisamente que hemos hablado de Dallas en los conductos del aire, ese trozo de música. Igual es del mismo Jerry Goldsmith, pero ese trozo es de una película de años antes de Montgomery Clift y Elizabeth Taylor. Lo que no pongo en pie es el título, y porque no convencía a ninguno de los que hizo Jerry Goldsmith. Y alguien dijo, mira, pues el trozo este puede venir bien. Y claro, yo creo que ahí el lío estuvo para el montador, para el que montó la película, que de repente tuvo que adaptar las imágenes a algo que ya estaba hecho. No, sí, es como ya monto toda la película y ahora Jerry, cúrratelo. No, no. Precisamente en ese trozo fue al contrario. Montalo acorde a la música. Eso, mira, claro. Tenemos todos estos planos. Tenemos un par de horas de Tony Skerritt por ahí andando por los túneles. coge lo que tú veas mejor. Muy bien, pues si queréis, pasamos a la siguiente. Vale. Bueno, pues bueno, luego podemos desordenarnos igualmente si se nos ocurre algo. Sí, claro, y si nos acordamos de alguna anécdota, fijo que la vamos a decir. Yo personalmente sí que voy a decir ahora, ya de entrada, que para mí me gustan todas, ¿vale? Pero mi favorita sigue siendo la primera, con mucha diferencia de las demás. Ahí. Sí, estamos de acuerdo entonces. Vale. Bueno, Aliens es la segunda. Todo el mundo le llama Alien 2, pero en verdad se llama Aliens el regreso. Eso del regreso también. También es título añadido, sí, porque se llamaba Aliens y ya está. Aquí somos así. Ya te daba la pistita de que volvía. Sí, y en la 1, lo del octavo pasajero, si alguien dudaba de si iban a entrar con el bichillo, con el alien, pues lo del octavo pasajero. Claro. Eso es una pistilla. Vale, pues Aliens el regreso es del 86, se tardaron 7 años en hacer la segunda. Esta está dirigida por James Cameron y también era guionista. Vale, de esta también vuelve a salir Dan O'Bannon por ahí y repite pues Sigourney Weaver y más gente, Bill Paxton, tal. Aquí tenemos otro robot que en vez de ser Ash es Bishop, ¿vale? Y bueno, la historia sí un poquito, es que esta yo recuerdo que la vi también de bastante chica y me dio un poco de asquete, sobre todo cuando salía todo el líquido blanco ese del robot, me dio como mucho asco y la he visto muy pocas veces, no he querido repetirla mucho, pero un poquito el resumen, dilo tú el resumen, venga. Pues nada, me has pillado, ¿no? No, pero venga. Eso es continuación de la 1. Al parecer pasan de la 1 a esta, pasan bastantes años. Pasan la friolera de por lo menos 40, 50 años. 56 creo que son. Y eso, y claro, la mujer está criogenizada y de repente la despiertan. Ya el planeta Alien, por llamarlo de alguna forma, lo han colonizado, allí vive gente, todo va estupendo, hacen cumpleaños en donde sea, y de repente un buen día pierden la señal, ¿qué ha pasado? Y ojo que el rollo que nos ha contado la mujer esta Ripley, a ver si no va a estar muy descaminada, porque claro, en principio no se la cree nadie, y claro, cuando pierden señal, hostia, ¿qué coño habrá pasado allí? Ha pasado lo que todo el mundo cree que ha pasado. Hay un detalle, volviéndolo a ver, que no me cuadra demasiado, que es el hecho de que esta gente tiene tecnología para ir a otros planetas o planetoides o lo que sea y establecer colonias mineras, ¿no? Es decir, que tienen tecnología para analizar la atmósfera, la topografía y todo, ¿no? Y no se dan cuenta de que una nave extraterrestre gigante tiene que ir una familia de mineros con el cochecito y de repente encontrarse con una nave extraterrestre gigante, ¿no? Nadie sabía que estaba ahí, ¿no? Ya. Y o sea, sí, de acuerdo. Y ¿Tendrían un inhibidor de wifi o algo de eso? La nave, para que no le detectaran. Luego otra cosa que me he acordado mientras hablabas, Luismi, es que en las 3 películas primeras, Ripley tiene 30 años, porque si te acuerdas, en el 79, bueno, tenemos a Ripley, a Sigourney Weaver, bueno, estoy hablando de Sigourney Weaver, no se dice qué edad tiene, ¿no? Pero tiene 30 años Sigourney Weaver en el 79. Luego la meten en la nevera, pasan, ¿cuántos años? Hasta el 86, 7 años. Entonces ya tiene ahí 37 años, pero se despierta y debería tener también 30 años. Sí, luego, en la siguiente peli, han pasado 17 días en la 3, desde que se pasa 17 días en la nevera, ¿vale? En la criostasis, que llaman. Y entonces en las 3 pelis debería tener 30 años. Claro, en la última película, en Alien 3, tiene como 43, si no me equivoco, ¿no? Del 92 ya, la peli, claro. Tiene 43 años Sigourney Weaver y los 30 años como que no te los crees. Pero también se puede arguir que en ese estado también envejeces, aunque sea más lentamente, no lo sé. Claro, y del frío, pues te quemará la piel, como los montañistas o yo qué sé. Sí. I don't understand this. We have been here for 3.5 hours. Now, how many different ways do you want me to tell the same story? Look at it from our perspective, please. Please. Now you freely admit to detonating the engines of and thereby destroying an M-class star freighter, a rather expensive piece of hardware. $42 million in adjusted dollars. That's minus payload, of course. The lifeboat's flight recorder corroborates some elements of your account, in that for reasons unknown, the Nostromo set down on LV-426, an unsurveyed planet at that time, that it resumed its course and was subsequently set for self-destruct by you for reasons unknown. Not for reasons unknown. I told you. We sat down there on company orders to get this thing, which destroyed my crew and your expensive ship. The analysis team, which went over the lifeboat centimeter by centimeter, found no physical evidence of the creature you described. Good. That's because I blew it out of the goddamn airlock. A mí no me gusta mucho esta, tengo que decir. James Cameron siempre dijo que no tuvo acceso a las escenas no incluidas de la 1, donde una de las escenas no incluidas es el nido del alien, donde pone los huevos, donde a los que mata o a los que rapta les pone luego los facehugger, y sí. Él dijo que no tuvo acceso, pero claro, luego ves las escenas no incluidas de la 1 y ves lo que hizo Cameron y seguí yo. ¿O pensabais, o tú pensabas, igual que Geiger? Tuvo que saber algo, o si no, de Ridley Scott, porque todo lo que hacen con los... ¿Sabes dónde acaba Dallas? Que es donde sí. Acaba la niña también, es la misma idea, ¿no? Sí, sí, es que... Como que es algo que él la defendió siempre, pero que no se la creyó nadie. Bueno, yo esta película, estaba pensando mientras la reveía esta semana, es que empieza... masculinización o masculinidad tóxica, que llaman ahora, a saco ahí de los marines, ¿vale? Uh-huh. Pero va cambiando el tono y acaba en un ensalzamiento de la maternidad, de alguna manera, porque tenemos la relación de Ripley con Newt, que es maternal, ¿no? Y luego tenemos la relación de la reina bicha con sí. Todos sus críos, que también es muy maternal, por otro lado, ¿no? Uh-huh. Y claro, en cada película hay como una novedad, ¿no? Entonces la segunda parte, yo diría que la novedad sería el hecho de la reina madre poniendo los huevos y qué más se podría así destacar. Yo es que cuando la vi, ya te digo, todo el suspense, toda la intriga que tenía la primera, la novedad de la historia, que es que a mí lo que me gusta de estas pelis es la historia, ¿no? Que te vayas metiendo poquito a poco en el mundo este, y esta era como demasiado a saco, esta y la tercera era como de luchar todo el tiempo y me sacó un poquito eso de la peli, ¿no? Bueno, es una peli de guerra. Otra cosa que hace Cameron aquí, que lo repitió de nuevo con Terminator, es que la sorpresa, digamos, es que tú estás pensando, bueno, el androide este se va a revirar, ¿no? Pero el androide se demuestra que es un tío íntegro y prehumano, ¿no? Y por encima de la compañía incluso. Y la misma idea se repitió en Terminator, ¿no? Cuando tú ves Terminator 2, estás pensando, bueno, este es el Terminator que viene aquí a liar la parda, ¿no? Y es lo contrario, ¿no? O sea, que James Cameron humaniza a las máquinas. Utilizó la misma técnica de Trilero, ¿no? Subvertir la expectativa, porque ya... En Aliens, estas dices, el Bishop, el androide, pues ya este es el que tal, ¿no? Este es el que tenemos que estar pendientes de él, ¿no? Y al final convierte, le da la vuelta, ¿no? Como un calcetín. Sí. Y con Terminator hizo lo mismo, ¿no? En la segunda parte. Sí, sí. A mí siempre Aliens me ha parecido Vietnam en el espacio. Sí, sí. Y muchos tiros y... Y conforme vas viendo la película, cuando le dicen a los marinos que donde estáis están los tanques de yo no sé qué, y que como disparéis a los tanques salimos volando todos. Y en cuanto ya les dicen no podéis disparar ahí, solo utilizar lanzallamas, digo, ya está. Ya está todo el pescado vendido, ¿no? Ya de los... Yo no sé cuántos son, si son 15, 20, pero tú ya te hueles ahí, dice yo. De los que se han metido ahí en el nido ese, de ahí van a salir 4 o 5 como mucho. Talk to me. Hong. Talk to me, hey, Hong! He's gone! Get them out of there! Shut up. Do it now! Shut up! Hicks, whoever's left, get the just shut up! God damn it! God, where's the phone? Where's the phone? Sarge is gone! Get the fuck out of here! Let's go, Marine! Hudson? Vasquez? Hudson, look out! Hicks! Tell them to fall back. Tell them to fall back. They're cut off! Do something! Fuck! Come on, keep moving, baby! Hold on, Newt. Ripley, what the hell are you doing? Estaba pensando en una curiosidad que podemos comentar, que es el personaje de Vázquez, si os acordáis. Jeanette Goldstein, es una actriz que sale en varias pelis de James Cameron. Claro, esta sí, tal en Terminator 2, por ejemplo. Esta tía es una actriz californiana, pero es blanca. O sea, que la pintaban todos los días de latina, de chicana. Y ella tuvo que aprender a hablar en chicano y todo, o sea, una cosa que hoy en día sería impensable, ¿no? Pues sí. Sería completamente políticamente incorrecto, ¿no? Pero aún siendo hoy en día políticamente incorrecto, pues sigue siendo un personaje mítico que lo recuerdas, ¿no? Pues sí, yo creo que dice, coño, que esta tía tiene más huevos que todos los tíos que hay ahí. Testosterona que yo tiene, de nuevo. Sí. O sea, y lo que has dicho es verdad, porque en Terminator 2, cuando hay algún primer plano, tiene muchas pecas. No, es que es blanca. Joder, si te acuerdas de la escena en Terminator 2 donde mata a la madre, bueno, y hace ella del otro, ¿no? Con el pinchito, hablando por teléfono mientras está pinchando al marido, no sé quién. Ah, esa es, vale. Es que es blanca. Peli es roja por ahí, ¿no? Sí, sí. Una actriz de origen judío, o sea, no es latina, joder. No, claro. Sí, sí, y también la usó Cameron en Titanic. Uh-huh. Es la madre de los dos niños, que cuando ya está en las últimas, pues dice, mira, no voy a salir de aquí, sí. Voy a meterme en la cama con los dos niños y los voy a dormir, mínimo que no se enteren. Y no la vimos hace poco en una peli así como de carretera. Sí, pero sería mala porque no la recuerdo. Sí, era mala. Sí, que dije yo, mira, esta es la que sale... En Terminator, digo, pero es que ni me acuerdo. Luego otra cosa que apunté aquí en mi chuleta es... porque claro, cuando sale Alice en el 86, me entró curiosidad de saber dónde estaba la carrera de Ridley Scott en ese momento, ¿no? Y resulta que la carrera de Ridley Scott es como que fue en su primera parte... con éxitos de 10 en 10 años. ¿Ah? Es decir, empieza muy fuerte con Alien, Los Duelistas y, bueno, podemos meter incluso a Blade Runner, aunque fue más fracaso, ¿no? Pero hasta 10 años después no volví a petarlo con, ¿cómo se llama? Thelma y Luis, ¿no? Uh-huh. Luego, 10 años después de Thelma y Luis, volví a petarlo con Gladiator. Uh-huh. Pero hay en este momento Legend, que salió en el 85, fue un fracaso absoluto. Y luego en el 87 sacó La Sombra del Testigo, que fue un fracaso absoluto. Y luego en esa época también miré de dónde venía Cameron. Bueno, Cameron había hecho ya Terminator, pero lo único que tenía parte de Terminator era Piranha 2. Y un corto llamado Xenogenesis o algo así, que intenté ver, una cosa malísima. Pero bueno, malísima porque está hecha con dos duros en los años 70, o sea, pero, o sea, tiene mucho mérito, ¿no? De todas maneras. Ah, bueno, pero luego hizo la de Abyss, que es que hemos leído hoy una anécdota de precisamente. ¿Ibas a decir algo más? No, que me pareció curioso ver dónde estaban ellos, de dónde venían, qué es lo que tenían y por qué los llamaron, ¿no? Un poco. Uh-huh. Abyss es una pena de que no tuviera aceptación en el público, porque en realidad es el proyecto personal de James Cameron. de esto se me ha ocurrido a mí y voy a hacerlo con mi dinero que he ganado en lo que he trabajado antes, que fueron Terminator, Aliens, y fue su proyecto más personal. Y ajá, tristemente, a mí me parece un peliculón, pero tristemente sí, no cayó en gracia y ya está. Sí, sí. A mí, yo la vi en el cine esa, me pareció, me encantó, pero muy larga, muy larga. Pues hay una versión extendida. No, la versión extendida también la vi. En realidad es muy buena, yo creo que la aguantas, aunque sea bastante larga, ¿no? A mí me gusta también. Pues eso, estaba leyendo que se ve que después de Aliens, pues había un chaval chino, que yo no me acuerdo ahora ya del nombre, porque Wan Ling, pues que era estudiante en esa época, y en la universidad le pusieron un reto que a ver si era capaz de construir una plataforma elevadora como la que usan en Aliens para que Ripley mate a la alien reina. Y el chaval pues ganó la apuesta, ¿no? Y llegó a oídos de Cameron, que fue a casa de sus padres a ver el proyecto y la maqueta y tal, y le gustó tanto que lo contrató para Abyss, para la película de Abyss, y ya entró en el mundillo del cine este señor gracias a eso. Es que a James Cameron que le pierda la maquinaria industrial, ¿eh? Os iba a decir que decíais vosotros que era un proyecto muy personal, pues fíjate que es que iba a casas de los padres de los chavales y todo para investigar a ver quién tenía ideas novedosas o cosas así. O sea, que realmente sí que hizo un trabajo de búsqueda exhaustivo. Incluso en Titanic, cuando hay planos de las salas de máquinas, es lo que está diciendo Minino, es tema industrial. Ahí están los currantes, los que realmente curran, y las maquinarias grandísimas, tremendas. Y como curiosidad de Titanic, cuando se empieza a hundir el barco, cuando empieza a entrar agua en la sala de máquinas, que empiezan a correr, y vamos a correr, cierra la compuerta. Y yo lo que dije, digo, hostia, esto es cuando entra agua en Abyss. Digo, esto es clavado. Digo, es que este hombre, claro, esto ya lo tenía hecho de cómo se hacen este tipo de escenas. Y lo que dijo, ostras, si esto me funcionó en Abyss, pues vamos a repetirlo aquí. Claro. Pero es que después de esa película, yo creo que debe de ser de los rodajes más duros de la historia del cine, tranquilamente, ¿eh? Sí, sí, sí. Si habéis visto algún documental, es que no sé si le dejarían hacer eso hoy en día, porque los puso al borde a ¿cómo se llama? A Ed Harris, no se lo cargó de puto milagro, ¿eh? Pero sí, bueno. Los documentales que vienen en el formato físico son la hostia, son de joder. Esta peli gustará o no gustará, pero tú ves los documentales y dices, vaya curro que tuvo esto. Sí, sí, sí. Muy bien, chicos. Bueno, pues pasamos a Alien 3, ¿os parece? ¿Cuál? Ahora sí que no le pusieron coletilla. Alien 3 es Alien 3, fin. No le inventaron nada más. El retorno. Sí, retorno. Esta no hay retorno. Esta es del 92, ya pasaron unos cuantos añitos más. Esta la dirige David Fincher, o sea, es que hasta ahora son directorazos, los directores de estas pelis. Volvimos a repetir con Sigourney Weaver, y en esta voz, por ejemplo, sale Charles Dance, así como más conocidillos, ¿no? Esta yo te digo que también junto con la 2 es de las que menos recuerdo, porque como no me gustó en su momento, no la he visto muchas veces, así como las otras sí. Y esta es, bueno, un poquito la sinopsis, es que después de la última peli, que se escapa otra vez Ripley con el androide, con Bishop, pues llegan a un planeta y allí, pues bueno, es como un planeta que es como un planeta carcelario, y pues ahí, como llevan aliens en la nave, pues ya se lía parda ahí, y otra vez vuelve a ser para mí otra vez de tiros, de lucha, de sin mucha historia tampoco detrás. En Aliens, uno de los marines dice, ¿y qué vamos a hacer? Pues, y dice otro, pues una cacería de bichos. Y después, una de las veces que yo he vuelto a ver Aliens, digo, no, la saga Aliens va sobre una cacería de humanos. Claro. Sí. Es que, bueno, pero en realidad desde la primera parte hasta la segunda, el vuelco grande es que los humanos son proactivos. Es decir, no son tampoco, no se dejan matar. Bueno, tampoco sabían a lo que se enfrentaban en la primera, ¿no? Pero en la segunda, por lo menos, intentan hacer algo, ¿no? Y en la tercera, a mí la tercera, claro, es que es muy problemática esta la producción, ¿no? Porque pasó por varios directores, muchos guiones. Cuando llaman a Fincher, este tío solo había hecho vídeos musicales, ¿vale? O sea, un tío con un talentazo increíble, pero solo había hecho eso y no le dan un guión completo. Entonces, cada día tiene además a los ejecutivos de la Fox encima diciéndole lo que va a hacer y lo que no va a hacer. Y claro, aparte de Fincher, es un tío con un ego del tamaño de la Catedral de Burgos también. O sea, se juntó el hambre con las ganas de comer, ¿no? Y de hecho, en las entrevistas es que no habla de esta película directamente. Fue sí, reniega un montón de esta peli. Sí, es que fue tan traumático, no lo dejaron. Y bueno, yo la volví a ver esta semana. Claro, a mí lo que más me llamó la atención, lo que más me gustó, yo la vi en el cine esta, ¿no? Lo que más me gustó es Charles Dance, por eso me molesta mucho, spoiler alert, que se lo carguen tan pronto en la película. I really appreciate your affections. But I am aware that they deflected my question. In the nicest possible way, of course. You're spoiling the mood. I have a job to do. I just want to know why we had to cremate the bodies. And now that I'm in your cot, you think I owe you an answer? I think you owe me an answer. Being in my bed's got nothing to do with it. I had a terrible dream in hypersleep. And I had to be sure what killed her. Anyway, I made a mistake. Possibly. And now I've made another mistake. Really? What's that? Fraternizing with a prisoner. Physical contact. It's against the rules, isn't it? Definitely. When was this? Well, I think you know. I'm not a prisoner. You have a barcode on the back of your head. That does deserve an explanation. But I don't think now is the moment. Yo creo que ese es el giro de guión. Sí, de eso. Diga, ¿en serio? ¿Ya? Sí, a mí es que es el personaje que más me interesaba. La dinámica que tenía con Ripley me parecía muy interesante. Sí. De cargarte personajes así tan pronto tiene un doble filo, ¿no? Porque sí que es verdad que te da una sorpresa, pero como fuera tu personaje favorito y te pase como lo que tú dices, que ya a partir de ahí te deje de interesar la película, eso también es peligroso. Si os dais cuenta, muere Charles Dance, los tres protagonistas con peso de la 3, al menos hasta sus muertes, son Ripley, Charles Dance y como el que manda allí, Brian Glover. Uh-huh. Y de repente muere Charles Dance y ella va corriendo al comedor para decirle al resto, oye, que hay un bicho aquí, y en esa misma escena muere el otro. Y dices tú, hostia, que se han cargado de un plumazo a de los tres que yo creía que iban a ser los protas, se han cargado a dos. Sí, es que no, es que queda muy difuso el protagonismo, desde luego. Y luego, si en las otras películas el alien tenía una entidad, es decir, tenía una personalidad, vamos a decir, una personalidad definida, ¿no? En esta tercera película yo no siento en ningún momento que exista como personaje, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que se puede atribuir a que metieron muchos efectos digitales, o sea, muchos aliens digitales, en una época en donde eso ya tenía bastante peligro hacerlo, que es en el 92, ¿no? Recordemos que ahí todavía no había salido ni siquiera Parque Jurásico, ¿no? O sea, estaba en pañales, como quien dice, ¿no? Sí. Lo que viene siendo personajes en movimiento digitales. Y entonces tú los ves ahora y sí, cantan mogollón y es que no te los crees que son físicos, vamos. Pero Luis me dijo que había otra versión, ¿no?, de esta peli. Sí, hay una... Pues nos han vendido siempre el montaje del director. Y que te clavan las piernas, que al final el montaje del director, el 90% de los montajes del director es añadirle 3 o 4 escenas más y ya está. Sí. Pero en Alien 3 lo que hace David Fincher es quitar varias escenas y ponerlas tal y... Imagino que rodaría dos versiones de cada escena y... Bueno, pues lo que mandaron, optaron por una, pero él pensaba en otra. Y por ejemplo, una muy sencilla que es al principio, que no hace spoiler, el alien sale de un perro. Y en la versión de David Fincher sale de una vaca. Sí, porque en el planeta ese hay vacas porque necesitan leche. Y son... La película es exactamente igual, la trama no cambia. Sí cambia, si recordáis, los protagonistas hacen como una especie de trampa. Una trampa que sale mal. Una trampa que sale mal. Y... Hacen lo que viene siendo un... ¿Cómo se llama eso que hacen en Pamplona, donde encallejan a los toros? Como un encierro así. Hacen un encierro, pero de aliens, joder. Sí. Yo creo que es una trampa anterior, donde echan gasolina por los túneles. No, pero quieren llevarlos hasta la zona de la... Bueno, hombre, del metal ese fundido, ¿cómo se llama eso? Es como los San Fermines, vamos, pero en Alien, ¿no? Claro, lo están dirigiendo hacia esa zona, creo yo, ¿no? Y el caso es, en la que hemos visto todos, la de los cines, pues hay una mega explosión, mueren 7 personajes... Y en la versión de Fincher, cuando hay la explosión, como luego hay más escenas que no se incluyeron, pues cuando dicen cuántos hermanos han caído, en vez de 7 dicen 4. Han caído 4. ¿Por qué? Porque hay escenas luego donde las quitaron y donde mueren más personajes. Y digo yo, hostia, han cambiado de 7 a 4. Así, porque sí. Bueno, y luego, aparte, esta película podría ser recordada porque se cargan a Ripley. También spoiler alert. Efectivamente, sí, spoiler alert. A mí me parece, sí, o sea, yo no lo hubiera hecho, pero claro, yo no soy nadie, ¿no? Pero, ¿qué se va a hacer? Ya cantaba mucho de que siguiera teniendo 30 años para siempre, ¿no? Debiendo, sí. En algún momento tiene que fallecer esta señora. Sí, sí, sí. Si queréis, aprovechamos y empalmamos con Alien el título Alien Resurrection, ¿vale? ¿De qué irá? Que ya te da un poco de pistita, porque como justo acaba de fallecer Ripley, esta es del 97, es un poquito... No pasan muchos años hasta la siguiente, ¿no? Esta es de Jean-Pierre Jeunet, que es el director de Amélie. These were very, very hard to come by. So was our cargo. Whatever you got going on here ain't exactly approved by Congress. It's a military operation. Really? Who are you? Ripley Ellen, Lieutenant First Class, number 36706. Ellen Ripley died 200 years ago. You're a thing, a construct. They grew you in a lab. What the hell is going on here? He is breeding an alien species. I wish you could understand what we're trying to do here. No, they brought it out of you. Y esta, el guionista es Joss Whedon, ¿vale? Que yo no lo sabía, me enteré hace poco. Y también vuelve a salir por ahí Dan O'Bannon. Joss Whedon, el de Firefly, hombre. El de Firefly y de... Y, bueno, dime. Estoy leyendo los problemas de este hombre, porque por lo visto es un chungo de la vida, ¿no? En la vida real, y trata a sus actores y a sus empleados un poquito mal. ¿Sí? Sí, sí. Sí, o sea, si os cae bien, mejor no miréis Wikipedia. No, hombre. ¿Pero quién? ¿El Jeunet o el Joss Whedon? No, Joss Whedon. Bueno, no sé. Yo he escuchado otras cosas, porque, por ejemplo, yo vi una versión de ¿cuál era? De Mucho Ruido y Pocas Nueces, que la rodó en su casa y había como muy buen rollo con los actores y tal, no sé. Bueno, supongo que quien tenga mala experiencia contará cosas malas y quien tenga buena contará buenas, como todo, digo yo. En fin, que, bueno, volvemos a el la... contrato de relaciones públicas, ¿sabes? ¿Verdad? Yo a ver si remonta. Pues eso, aquí volvemos a tener a Sigourney Weaver, ¿vale? Me enteré de que Sigourney Weaver había dicho que no quería rodar más películas de Alien, dijo que ya estaba bien, que si ya estaba muerta y que fin. Y entonces Joss Whedon empezó a pensar maneras de que quedara así como molón, ¿no? Del tema de que volviera a aparecer, y le explicó la idea que tuvo, y a Sigourney Weaver le encantó. Y dijo que vale, que volvía, porque le había molado mucho el invento que había hecho. La idea. Y los dineros también, seguramente. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos como androide a Winona Ryder, y sale así destacado pues Ron Perlman, y bueno, y como siempre más gente que seguramente Luismi luego nombrará. Hombre, si le das ahí al botoncito puede que recuerde más. Ah, vale, sí. Sí, estás sí, feliz. No. Vale. Salen varios actores del corte de Jeunet. Claro. En casi todas las de Jeunet sale Dominique Piñón, creo que se llama, que sale en Amélie. Uh-huh. Por cierto, Amélie, que me recuerda mucho a Winona Ryder en Alien Resurrection. Sí. Sí, tiene un corte así. A ver, no en la forma de ser, ni en el personaje tan chulo que es Amélie, sino en el físico. Hombre, sí que es verdad que aquí te cambian completamente las tornas y te ponen un robot pues súper dulcecito, súper bueno, súper inocente, nada que ver con el, vamos a decir, cabroncillo de Ash, ¿no? Como Aral, del Dr. Slump. Claro, es que está muy mona esta chica y además es chiquitina. Bueno, la sinopsis un poco. Vamos a ver, aquí pasan 200 años o más, ¿vale? Y resulta que Sigourney Weaver se la han encontrado por ahí que estaba muerta, y entonces con avanzadas técnicas de clonación pues la resucitan, ¿vale? Lo que pasa que claro, como tenía ADN de alien dentro que se había mezclado con el de la reina, pues hacen ahí un batiburrillo y entonces crean una teniente Ripley, pero ya, bueno, superpower, porque claro, tiene sangre de ADN de alien, ¿no? Entonces, claro, el contraste de una Sigourney Weaver que no tiene nada que ver con la de la primera película, porque ahí sí que te encuentras una Ripley normalina, esta es como un bicharra como muy grande, y te ponen al lado a Winona Ryder, que es como un gnomo chiquitito, y bueno, y la ves como, vamos, como un gigante, vamos. Y bueno, pues la trama pues se desarrolla así, ¿no? De que aparece, bueno, vuelven a hacer aparecen en una nave, no me acuerdo muy bien qué misión tienen. Los que llegan son una especie de piratas del espacio. Ajá. Capitaneados por Michael Wincott, el actor, que en un principio crees, hay otro giro cuando este personaje cae, porque crees que va a llevar el peso. Es el típico malo que cae bien. Es el Vegeta de la peli, y de repente es de los primeros en caer. Y bueno, llega este hombre con Winona Ryder, que es un androide, con Ron Perlman, con el chico este que hizo Enthys, Brad. No, Jeremy Dorman, creo que se llama. Vamos a buscarlo. Y ¿qué es el negro de CSI? Ese. Gary Dorman, perdón. Ah, el Warwick. Y claro, este maneja las pistolas que no veas. El Ron Perlman tiene pinta de darle un beso al Allen y cargárselo. Y dices tú, el equipo este es indestructible. Incluso las otras chicas del grupo te la asemejan mucho a Vázquez, en plan tía y dura, que está más dura que todos los tíos juntos, y crees que es un grupo indestructible, pero ¿qué pasa en esta peli? Pues mira, casualmente van cayendo uno a uno y, como novedad, ¿no? Novedad. Y yo, a mí lo que sí me sorprendió fue que quedaran vivos más de, creo que salen vivos cuatro al final. Dije, coño, qué novedoso esto. Estaba pensando yo que a mí, yo creo que de lo poco que me gusta esta peli es Brad Dourif, Si os acordáis, es el tío este que tiene ya cara de chungo. Sí, sí, sí. El médico genetista, lo que sea, ese tío. Sí. Que también tiene una escena muy simpática donde, porque claro, él tiene encerrado al alien y le está chinando al alien con hidrógeno líquido debe ser, ¿no? Uh-huh. Y le está tocando las narices al alien. Que por cierto, con cada película la inteligencia del alien se va explorando, ¿no? Si en Aliens tenemos que, por ejemplo, esa escena en donde tiene el lanzallamas Ripley contra los huevos y los aliens soldados se dan cuenta de que tienen que echarse para atrás, ¿no? Recular, porque se van a cargar a la nueva producción, la nueva generación. Y aquí también en Resurrection tenemos pruebas de su inteligencia. Por ejemplo, hay un momento en donde dos aliens, para escapar esta campana de contención que yo mencionaba, matan a otro para utilizar su baba esta ácida para escaparse por ahí por el agujero, ¿no? Y se ven varias muestras de así de inteligencia acelerada, ¿no? De estos animales. Sí, sí. A mí lo que más me impactó de Alien Resurrection, no me gustó en general, pero sí me impactó cuando entran en una sala donde están todos los prototipos de Ripley que han salido mal. Eso es chulo. Y dices tú, hostia, ¿hasta dónde llega el ser humano con poder? Mm. Porque tienen el poder de crear vida y lo han gastado en eso. Sí, claro. Tienes razón, que eso es de lo más chulo. Sí. Es que esta película, mi problema con esta película es que no se toma en serio la saga, creo yo. Y no te la tomas en serio. O sea, incluso Aliens, aunque tiene mucho humor, o sea, en el sentido de es muy comiquera, ¿no? Y tal, pero es que esta de Resurrection, ya desde la primera escena, es todo un... Yo para mí que no se lo toma en serio lo que está haciendo el tío este. A mí en esta, por ejemplo, yo con esta peli, esta sí la fui a ver al cine, creo que fue la primera de la saga que fui a ver al cine, para mí es como luces y sombras, porque por un lado no me gustó, porque no... ¿No te vas? No. Sí, pero sí que es verdad que como que me volvió a reconectar un poquito con la saga, porque se distanciaba un poco de la 2 y la 3, lo que contaba antes, que era guerra por guerra por guerra, y esta pues tenía un poquito más de historia ya, pues que si te hablan que lo de la genética, que si el ADN, que si tal, y a mí este rollo ya me gusta más que no lo de vamos a ir a un planeta a matar a alguien sin parar, ¿no? Entonces, esta me volvió a reconectar un poquito con la primera o con la esencia, ¿no? Del tema del espacio, de tal. Y yo creo que esta me gusta un poco por eso. Luego, pues eso, la historia te puede gustar más o menos, pero sí que me volvió a interesar un poquito. Como curiosidad, es que hay dos, como casi en todo hoy día, hay dos montajes. En el montaje de Jean-Pierre Jeunet, al final, ¿a que no sabéis dónde aterrizan? En la Tierra. Sí, pero ¿dónde? En la Casa Blanca o por ahí, ¿no? En París, hombre. Ah, en París. Bueno, que claro, en francés. Hombre, qué franchute ese, hombre. Claro, porque yo Sweden quería acabar el tercer acto, pero no lo dejaron, ¿no? Por el problema de dinero y tal. Y incluso se pensó en seguir la continuación de esta película y hacerla en la Tierra. Uh-huh. Ah. Nunca se hizo, claro. Ya, no, y creo que también había idea de eso en Aliens, en continuar Aliens. Uh-huh. Y tampoco. Tenemos que decir que ahora que vamos a seguir con el resto de películas, todas las que vienen ahora suceden en el espacio temporal antes de lo que hemos hablado. O sea, cronológicamente la última película es Alien 4. O sea, después es eso, Alien Resurrection. Yo es que le digo Alien 1, 2, 3, 4, para no perderme. Entonces, claro, después de esta que estamos hablando, de Alien Resurrection, de historia, ya no hay nada más. No hay nada más que te cuente qué ha pasado en la Tierra una vez la teniente Ripley va y suelta a los aliens por ahí. Tenemos la última de Fede Álvarez, que pasa entre las dos primeras. Exacto, la de Romulus va después justo de la primera. Luego tenemos la serie que está realizando Noah Hawley, que yo no sé muy bien en qué época temporal, en qué espacio temporal sucede, pero ya lo veremos. Y las que hablaremos ahora, que son Prometheus y Covenant, son cronológicamente las primeras. La primera de todas Prometheus y luego Covenant. Y luego ya viene Alien. Pues nada, seguimos si queréis con Prometheus. Prometheus sí que pasaron ya un montón de años, es del 2012. Yo creo que ahí retomaron, esta es de Ridley Scott otra vez. El guion es de Damon Lindelof, y que es guionista de Perdidos y tal. Y bueno, esta yo creo que ya no tiene nada que ver. Esta ya se centró, esta y la siguiente, Covenant, se centraron mucho más en historia, ¿no? Yo creo, ya dejaron apartado el tema de vamos a matar a aliens a saco y dejaron de ser, yo creo, películas de acción como para ser más, a lo mejor, de intriga, de ciencia ficción, ¿no? De aventuras en el espacio y a mí me volvieron a enganchar otra vez. Esta, a mí Prometheus y Covenant me gustaron mucho las dos. Esta, por ejemplo, está protagonizada por Noomi Rapace, que es como la nueva Teniente Ripley. Ya Sigourney Weaver desaparece totalmente de la saga. Y el androide que tenemos aquí es Michael Fassbender. El androide más guapo que ha existido en la vida, ¿eh? Es verdad. Aquí yo creo que atrajo también fans. Y ya tenemos nombres pues más conocidos a lo mejor. Charlize Theron, Idris Elba, Guy Pearce y más gente. ¿Quién? Sí, sale Chan-Chi, creo que se llama. Chan-Chi, a ver. El personaje de este Marvel. Benedict Wong. Sí, es uno de los copilotos de... Ah, mira, y Patrick Wilson también, esto nave. Lo tenía yo olvidado. Sí, Patrick Wilson, el pobre... Sale poquito, ¿no? Es en el sueño que tiene ella mientras que está en criogenización. Ah, vaya. Que yo creo que tendrá alguna amistad con Ridley Scott. Porque, claro, hacer un fichaje de alguien que tiene más o menos nombre para sacarlo en una sola escena... Bueno, hombre, eso es mejor que te meter en Smalik. Hombre, ya. Estés 3 meses rodando en las Filipinas y luego no te sacan la peli. Ahí. Ya, ya. Sí. No. ¿Qué pasa? ¿Sonríes? Puedo creerlo. ¿Quieren que vayamos a buscarlos? Estas imágenes pertenecen a excavaciones de distintos continentes. Civilizaciones antiguas que no tuvieron contacto entre ellas. Y aún así, aparece el mismo pictograma en todas. Mesopotámica, azteca, pinturas rupestres en Francia. Es un mapa celeste. No, no es un mapa. Es una invitación. Esta pasa es al principio de todas, a finales del siglo XXI, y un grupo de exploradores y de científicos pues se embarcan en una misión para ir a un planeta que acaban de descubrir, para, como objetivo tienen, encontrar respuesta al origen de la vida, ¿no? Un poquito en la Tierra, de cómo se crearon los seres humanos, cómo apareció la vida, ¿no? Y esa es un poco la premisa de la película. Que luego sí que es verdad que acabas teniendo ahí, pues, tu lucha, ¿no? Y tus momentos de acción, pero sobre todo se desarrolla mucho de investigación, ¿no? De explicación. Sí, un poco... Las luchas, por llamarlo de alguna forma, yo creo que queda secundario. Yo creo que es más de dónde sale esto, por qué y para qué. Uh-huh. Y ahí me da un poco de coraje porque a Guy Pearce casi le hacen un Terrence Malick. Hay muchas escenas de Guy Pearce joven, porque él es Weyland, y hay muchas escenas de Guy Pearce joven explicando cosas y todas esas escenas fuera. Claro, es ese, exacto, Guy Pearce hace el personaje de Weyland, que es un poquito el fundador, ¿no? De la empresa esta por la que trabaja Ash y para la que trabajan todos los androides, ¿no? Entonces, ya de entrada a ti te parece malo, ¿no? Porque dices, joder, este es el cabecilla, ¿no? De que lo que decíamos, ¿no? Que lo importante es la ciencia y las personas no importan, ¿no? Entonces manda a este grupo a investigar, pero es como un poco, vosotros me importáis cero, yo lo que quiero saber aquí... La fuente de la vida. La fuente de la vida. Bueno, vamos a ver, a mí esta me parece la peor de la saga, tranquilamente, sin problemas, sin problemas. De hecho, yo la llamo el sin Dios. Esto es un sin Dios. No la había vuelto a ver desde que la vi en su día, pero estaba viéndola de nuevo y estuve apuntando todas las gilipolleces que pasan, todas las inconsistencias, hasta que me aburrí a mitad de película de apuntar en el móvil y dije, mira, pero si queréis os comento algunas. Claro. Sí, sí. Vale, pues primero, la premisa es que se van por unas pintadas neolíticas, ahí a los confines de la galaxia. Ajá. Unas pintadas en unas paredes, esa es la premisa, y se llevan a toda esa gente y toda esa millonada en base a la premisa de que a lo mejor encuentran algo ahí. Ajá. Esa es la premisa principal. Luego Guy Pearce de viejo, no te lo crees, es que no te lo crees, o sea, todo el tiempo estás viendo a un tío con maquillaje, y yo hubiera puesto un actor mayor, ¿vale? Sí. Luego hay varias ideas que cogen de, en mi opinión, ¿no? Que cogen de Alien versus Predator, como puede ser la, como puede ser lo de las pintadas antiguas y la, todo esto de los antiguos astronautas, pasa ahí. También hay una charla en un hangar del jefe de la empresa delante de los curritos, también lo mismo que en Prometheus, se dice en inglés, pero vamos a decir Prometheus si queréis. No sé por qué dijeron, no lo tradujeron como Prometeo, pero bueno. ¿Y qué más? Luego, los protocolos de seguridad en toda la película, cero, patatero. Sí. O sea, es una cosa loquísima. Una cosa loquísima. Por, sí, y sí. A la prota, esa arqueóloga, la ponen a diseccionar a un extraterrestre. Luego, el capitán se pasa la peli amorrado a una botella de whisky. El marido o el churri de la prota, lo mismo, porque está deprimido, porque solo han encontrado, o sea, no han encontrado a extraterrestres vivos, solo o sea, una cosa muy loca. Luego, sí, en mitad de la tormenta super chunga esa, se van el geólogo y el biólogo, o sea, que además el biólogo, sí, no, el geólogo está como una puta cabra, el tío este punky, está como una puta cabra, o sea, no los llevas a un paseo a la playa, y se van a ver las cuevas, ¿no? En mitad de la peligrosa tormenta esa que los puede matar. No, y el biólogo se pone a jugar con una serpiente alienígena. No, plan, es que, cuchi, no es que cuchi. Vayan, perdona. Es que se les olvidan. ¿Mm? Que se les olvidan. No. Entonces eso me lo callo. Ya, ya. Y más. No, pero sí. Que también es un fallo gordo es que no sabemos contar. Es que faltan dos. No, es que no hay consistencia en ningún momento, porque tú en la película no sabes lo que están haciendo los demás personajes. O sea, de vez en cuando aparece el capitán tocando el acordeón ahí, pero no estás en ningún momento sabiendo, ¿sabes? No, el capitán es el capitán de la nave y ya está. Y a mí me han contratado para pilotar y ya está. Y... Mira, no sé, luego tenemos que traen al marido de la chica a que entre en la nave, pero a Charlize Theron se le dice por mis cojones y saca el lanzallamas, así de sin tranquilamente, sin pensárselo, ¿no? Y le pasa el lanzallamas por y le pasa el puto lanzallamas por encima al tío. O sea, sí, todo es loquísimo. Luego es no hay concordancia ahí con si meten la cabeza de un extraterrestre, que eso puede tener contagios y mil cosas, pero no meten a un tío para salvarle la vida. Y... Sí, yo estaba pensando, yo cuando vi esta peli dije, esto es como una especie de... Es como un yonki, como si la saga fuera un yonki, ¿vale? Y tienes el primer pico que se mete, que intenta replicarlo, pero tiene que meterse más y más. Pues en esta dice, vamos a meter una dosis de fuegos artificiales por todos los lados y que pasen movidas tochas todo el tiempo. Y bueno, y luego la tía sacándose el bicho de encima en la cámara esa y que tienes al David. No, sí, David, ¿no? Sí, David. Tienes a David ahí, que de repente es un chungo que va metiendo la cosa viscosa negra que no se sabe para qué sirve. Yo se lo pregunté a ChatGPT. ChatGPT tampoco se enteró de qué cojones querían contar con la cosa viscosa negra. Es un componente mutagénico, pero sirve para varias cosas, según le convenga al guionista. Luego, entonces, no sé, iba a decir. Sí, bueno, entonces es una especie de un continuo exceso la película, continuo exceso. O sea, no, a mí me gustó, lo que sí que es verdad que me chirrió más es cuando ella se mete lo que tú has dicho en la cámara y se autoopera. La cirugía esa que se hace así en un momento. Sí, claro, es que eso todo lo provoca el David este de escondidas, sí. Pero es que luego se convierte en bueno al final de la peli. Luego es aliado otra vez. Y la tía esta se saca el bicho de encima y de repente cruza una... llama a una puerta y ya se encuentra con el otro que estaba escondido. O sea, es una cosa muy loca todo. Aquí vuelve a ser el androide, a mí me vuelve a recordar otra vez a Ash, ¿no? Otra vez con su malignidad de lo más importante es la misión. Es un poco cabroncete otra sí, vez. Sí, es que al parecer los tipos David sí podían generar ellos sus propias ideas. Ajá. Y hacer cosas por sí mismos y como David salió mal, pues al parecer luego ya el resto, los Ash y los Bishop y eso, ya esos eran unos mandados. Y yo tienes que hacer esto y ya está. Claro. Y demasiado libre albedrío, sí. ¿No? Vale. Bueno, y luego entramos en el tema de los ingenieros que llaman, ¿vale? Ah, sí. Pero eso tampoco se explican las motivaciones. No se explica ni por qué quieren matar a la especie humana. No se explica para qué utilizan el líquido viscoso negro. No se explica, es que no se explica nada. No se explica nada. ¿Pero porque lo explican en la siguiente o por qué? Porque yo tengo la explicación. Es que no saben. Es que yo creo que Ridley Scott ni el guionista no tenían ni puta idea de lo que estaban contando. Yo sí lo tengo, ¿vale? La explicación un poco de todo esto, pero no me acuerdo si lo dicen en esta o en la de Covenant. Entonces, dilo. A ver, yo tengo que hay como dos especies de seres así súper de los del origen de la vida, ¿no? Que hay los ingenieros, que son como los gigantes estos, ¿no? Y luego hay los depredadores, que son pues seres que se dedican más a cazar y todo el rollo. Pues el tema es que los ingenieros tienen como superinteligencia, ¿vale? Y se relacionan telepáticamente, que es verdad que al principio en la peli los habían hecho que hablaban un idioma extraño, pero luego les quitaron la voz, eliminando todas las escenas que hablaban para que quedaran como más superiores, ¿no? Entonces, estos seres, ¿vale? Transmiten tienen como una especie de memoria genética y lo transmiten de generación a generación el conocimiento, ¿no? Como una especie de colmena. Entonces, aquí pone que en el año 32 millones antes de Cristo, un ingeniero llegó al planeta Tierra y se autoinmoló con el contacto del fluido vital negro este, ¿vale? Entonces sus genes se disolvieron juntamente con el líquido y cayeron al agua. Y eso es lo que hace el inicio de las especies y en consecuencia el inicio de los humanos. Entonces, el fluido negro este es como un fluido que da como vida, ¿no? Pero vamos a ver, es que esa es la idea del principio, pero luego vas a Alien Covenant y te cuentan que ese, te cuenta David a mitad de, David te cuenta a mitad de película que ese líquido mata a todos los animales, a toda la cosa que tenga carne y que sirve para convertirlos en los bichejos estos. Claro, ese líquido es el que se encuentran como el líquido este vital es el que se encuentra como en unas vasijas, ¿vale? Sí, que es como con los huevos. Entonces, que uno de los protagonistas dice, tanto en la versión original como en castellano, dice gazpacho. Entonces yo lo que tenía entendido un poco era como que, por ejemplo, los aliens necesitan como otra especie para, o sea, tú tienes el alien al principio, ¿no? El alien que es, al principio el huevo. Pues que está hecho con el líquido negro este también. Y entonces cuando necesitan como una otra especie para colonizarlos, ¿vale? Que en este caso son parásitos, parasitoides. Exacto, entonces cuando se entran en contacto con los humanos, que ya se les pone el bicho este en la cara, ¿cómo se llama? El atrapacaras o como sea. Sí, el atrapacaras. El huevo o lo que sea, o la semilla dentro, de ahí se recombina y sale lo que conocemos como el alien. El bicho ya negro, pero que eso se va a cuando se combina con un humano sale eso, pero es como que el líquido negro ese hace como una especie de recombinación de especies. Yo creo que es a la misma vez como letal, pero también es como la fuente de la creación. Pero es que eso no puede, o sea, eso me explota la cabeza. No puedes poner que al principio de la película que sirve para dar la vida. Y al final y en Alien Covenant es que te mata todo lo matable. ¿Te acuerdas cuando lanza las bombas a los desgraciados esos? que por cierto, ahora entraremos en Covenant, pero tanta inteligencia, tanta tecnología y estamos los pobres ahí con las mantas esas. Sí, es que yo ya te digo, o sea, a mí hay ideas, vamos a ver. Prometheus, hay ideas que me gustan, o sea, todo lo de los ingenieros me gusta, no se entiende por qué se despierta cabreado el tío, tuvo mala siesta y empieza a leches con la gente, no se explica, es que no se explica nada, en esta peli no se explica, pasan cosas, no se explica nada. Uh-huh. Yo creo que si queréis pasamos a la siguiente, en Covenant sí que es... ¿Quieren continuar un poquito esta? En Prometheus también hay un montón de escenas no incluidas donde hay cosas que... Más explicaciones, ¿no? A lo mejor. Donde hablan los ingenieros estos hablan y dicen cosas. Claro, dicen cosas para crearte más misterio. Claro. No es que te expliquen nada, ¿no? Esta Covenant es del 2017, repite Michael Fassbender como androide también, pero no es que sea el mismo androide, ¿no? Es que es el mismo modelo, bueno, como si dijéramos, porque tiene otro nombre. Hace tanto de David como de... el otro no recuerdo bien. Uh-huh. Walter. Eso, Walter. Y entonces en esta yo creo que continúan un poquito la explicación, ¿no? De lo de los ingenieros... Esta hablan pues de una tripulación de una nave que se llama Covenant y que escuchan una señal que proviene de un paraíso inexplorado y resulta que pues van allí y están pues algunos de los supervivientes de Prometheus y se encuentran precisamente a David, ¿no? Y entonces ya te digo, como están ahí el rollo de los... no están los ingenieros, está como lo que queda, los fantasmas, ¿no? De los ingenieros y en esta pues te intentan desvelar un poquito más de la historia, sigue un poquito el mismo ritmo de lo de la creación de la vida y tal. Bueno, por cierto, dando un pasito atrás, en esta de Prometheus hay un ensalzamiento de la creencia espiritual frente al ateísmo increíble, porque sí. Desde el principio la tía, hay un momento dado cuando están en la charla en el hangar, dice... ¿Y cómo sabes que vas a encontrar tal? Y dice, porque decido creerlo. O sea, que yo estaba pensando, pues una frase para un científico muy buena, muy buena. Porque decido creerlo, de puta madre, oiga. Y luego al final, buscando la medallita con la cruz, y hay varios detallitos así en plan, chicos, tenéis que creer y tal, ¿no? Yo qué sé. Bueno, pero yo creo que más que creer, creo que lo que quiere decir para mí, es como que tiene... Que quiere creer que va a encontrar las respuestas, ¿no? Como que no de que no tiene una explicación científica, sino que tiene como fe, ¿no? De que va a tener... Claro, es un asentamiento de la fe, es una película. De fe tradicional, católica, sí, fe. Sí, yo creo que van por ahí los tiros. Yo como creo en Dios, aunque científicamente no esté demostrado su existencia, pues oye, también creo que estos seres puedan existir, aunque todavía no hay nada científicamente probado. Uh-huh. Sí, bueno, y volviendo a Covenant, la volví a ver, la terminé de ver hoy, y estaba pensando yo, es que es como el día y la noche. Esta era anterior, dices, esto lo ha dirigido el mismo tío. Es que aquí tenemos a Ridley Scott en buena forma otra vez, creando una peli de ciencia ficción como Dios manda, sí. O sea, a ti Prometheus no te gustó, pero Covenant sí, ¿no? A mí Prometheus me parece una, o sea, una PM. Vale. Yo es que las pongo las dos en el mismo saco, porque como la historia para mí se continúa tanto y es tan de esto, pues las hago, les hago un pack con las dos. Yo, a mí Prometheus sí, y lo que más me flipó es que a la gente no le flipara. Y yo soy malo, soy así. Y en Covenant, la primera parte, si la película dura un par de horas, pues la primera hora muy bien, pero luego ya cae en lo de siempre. Vamos a ir matando uno a uno, nunca de dos en dos, porque así tenemos para más escenas. Y la segunda parte no, aunque da muchas explicaciones David, eso sí. Pero la primera parte me gustó mucho y bueno, y el incidente que hay en la nave que llega al mundo este de los ingenieros, el incidente este donde de un plumazo dices tú, bueno, son tantos, hay probabilidad de salir con vida de ahí, y de repente de un plumazo creo que caen 4 o 5 y dices, adiós. Ya estamos. Es que aquí el protagonista completo, yo creo que por encima del alien, es David. Sí. Fassbender. Sí. Que se come la película con patatas fritas. Y de hecho, yo creo que de las mejores escenas para mí es cuando está consigo mismo, ¿no? Con Walter. Cuando le están cuando están conversando y están intercambiando puntos de vista. Entirely unworthy of his creation. I pitied him at the end. Now, raise your fingers as I put pressure on them. You have symphonies in you, brother. I was designed to be more attentive and efficient than every previous model. I superseded them in every way, but you are not allowed to create even a simple tune. Damn frustrating, I'd say. You disturbed people. I beg your pardon. You were too human, too idiosyncratic, thinking for yourself. Made people uncomfortable. So they made the following models with fewer complications. More like machines. I suppose so. I'm not surprised. Come on, sport. I'd like to show you something. Y ya vas viendo por dónde van los tiros, ¿no? Entonces David es el tipo que está detrás del diseño genético, digamos así, ¿no? De lo que va a ser el alien. Del futuro, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. A mí me convenció la explicación como precuela. Me pareció muy chula porque, ya te digo, muchas veces las precuelas que quieren explicarte de dónde sale un personaje tan potente como Alien, eso era complicado, ¿no? De decir, hostia, ¿ahora cómo vamos a hacer esto, no? Y no sé, creo que está muy bien resuelto. A mí me gustó mucho. Luego había un corto también que lo vi hace años cuando salió todo esto, ¿no? Porque salieron varios cortos en internet, en YouTube, a la par que antes que la película, creo, ¿no? Entonces ahí salía el chico este, James Franco, el que se muere, ¿no? Uh-huh. Que era el capitán original, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Y ahí salía vivo, claro, en la peli lo único que tiene es que se muere ahí achicharrado. Charreito. Sí, el pobre desgraciado no tuvo oportunidad. Me gusta un personaje de la película y más que el personaje, la persona es el cowboy de la película. Danny McBride, Y es que Danny McBride es un personaje de Hollywood que no sabes dónde encasillarlo. El tío este habrá hecho sus, no sé, 30 o 40 pelis, siempre personajes secundarios, habrá dirigido sus 10 peliculitas, a ver. Habrá hecho la producción de otras 10, 15, habrá hecho el guión de otras 10, 15, y dices, o sea, el tío este ha tocado un montón de palos. Este tío tiene como 3 series bastante míticas de humor cafre. Estoy viendo los Gemstones, se llama aquí, de culo y cuesta abajo, Vice Principals. Entonces estos, ahí escribe, es el creador, el showrunner y todo el follón, ¿no? Y entonces está especializado en hacer personajes de capullos integrales, ¿no? De eso, de digamos, de gente, como diríamos, muy infantiloide, muy, muy así, ¿no? Pero que al mismo tiempo en la película hace un papel dramático de chapó, ¿eh? Sí, sí. Porque claro, se le muere la mujer a este tío en el planeta, ¿no? Ya. Y te lo crees. Yo estaba pensando viéndolo y digo, pobre hombre, joder, que alguien le dé un abracito. Sí, sí, porque una de las curiosidades, en Covenant son todo parejas. Es una misión para llegar a un sitio y venga, a procrear. Sí. Menos una pareja de, espero que no me tachen de nada, menos una pareja de, porque dicen que es una misión para procrear, pero meten a dos gays. Bueno, y en el anuncio en el periódico dice abstenerse pajilleros, o que ponía en el anuncio. El que no tenga pareja, ahí se queda, ¿no? Entonces, a mí me llamó la atención lo de los dos gays, que fijo que para estar en una misión de esta tienes que ser un crack en tu campo, sea el que sea. Pero yo... A ver, no sé, si eres un embrión todavía no has tenido muchas oportunidades de ser un crack en nada, ¿no? Ya. No sé. Y no, sí, es curioso eso, ¿no? Pero digamos que la premisa esa yo me la creo... Había una película hace tiempo que trataba precisamente de esto, de los años 50, cuando los mundos chocan, que ahí te muestran cómo cogen a las mejores, que también es muy nazi, ¿no? Yo cuando la vi dije, ¿qué idea más nazi, ¿no? Coger a... Pues habrá gente mediocre que también merece ser salvada, coño. No tienes que ser un ingeniero nuclear, ¿no? Para merecer ser salvado, creo yo, ¿no? Hombre, es que también para que destaque alguien tiene que haber gente por debajo. Si no... No, pero ¿qué mundo más aburrido? A mí dame gente de todos los pelajes, ¿no? O sea, te quiero decir, si imagínate un mundo donde solo haya ingenieros y científicos, pues menudo aburrimiento, tío. Hecho de descubrir cada día algo mola. Bueno, y que cada persona aporta algo. Hay gente que a lo mejor no es ingeniero, pero tiene una inteligencia artificial, emocional muy buena, otro que es muy empático, otro que es muy gracioso, otro que es buena persona o que tiene unos valores que merece la pena. No sé, que cada uno aporta una cosa, ¿no? O sea, que Alien Covenant, aprobado. Ahí está. Sí. Muy bien. Pues nada, si queréis vamos a la última, que es la que ha salido recientemente, que es Alien Romulus. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? Ahí está. ¿Queréis colaros y robar unos equipos que están altamente regulados? Esa nave nos sacará de aquí. Vamos, salgamos de este lugar. Bienvenidos a la estación espacial Romulus. Este sitio da escalofríos. Romulus, que viene de Rómulo y Remo, de Roma. A ver, me he perdido. Estoy viendo. Los gemelos amamantados por la loba capitolina. La loba, ahí está. Espera, que la estoy buscando, que la he perdido aquí. Ahora, 2024, ¿vale? El director es Fede Álvarez. Pero bueno, está como productor Ridley Scott otra vez por ahí. Uh-huh. Y bueno, los actores protagonistas son bastante desconocidos. La que es un poquito más conocida es Kylie Spiney, que es, a ver, que la hemos visto en muchas cosas. Y en Malos Tiempos en el Royal, en Debs. Ahí, Mare of Easttown, Priscilla, la esta última de Garland de la Guerra Civil. Exacto, Civil War también, que nosotros nos pusimos a buscarla y vimos que no sabíamos que era la misma persona, porque es que no se cambia mucho, ¿no?, de una peli a otra. Y la verdad que tiene una carrera súper interesante. O sea, me parece una crack esta tía. Una crack. Es súper joven y tiene un carrerón y además que lo hace muy bien. Aparenta menos, pero es que tiene 27 añitos nomás. Sí. Es que es pequeñita, mide 1,55. Esa es la neta. Pero bueno, que lo hace muy bien la chavala. Y como curiosidad, la chica de Alien Romulus que está embarazada, hay tres chicas, pues una está embarazada. La que está embarazada es Dora la Exploradora. Coño. Sí. Que ha crecido ya. Es que es muy fuerte. Yo empecé a ver Dora por curiosidad, porque yo he trabajado con niños y yo me he tenido que tragar los dibujitos. Y yo tenía la curiosidad. Digo, y esto es en personas como será. ¿Será bien? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Es de las pocas pelis en mi vida que no he terminado. Pero claro, daros cuenta de que yo vi a esta chica como Dora la Exploradora y la siguiente peli que veo está embarazada ya. Y lo primero que pensé es, alguien ha cogido a Dora. Y, pobre Dora. Sí, sí. Te has traumatizado. Estoy un poco... Bueno, yo tengo que decir, a ver, la historia un poquito, vamos a hacer el resumen sin spoilers y luego ya hacemos spoilers si queréis. Es que en el año, esta va justo temporalmente después de Alien 1, ¿vale? En el 2142, pues hay una chavala que es esta, Kylie, que vive en un planeta y entonces, pues bueno, decide irse con unos compañeros e intentar salir de un planeta. ¿Vale? Y una colonia minera. Sí, una colonia minera y decide salir de ahí para vivir una vida un poquito mejor y se apuntan como a una aventura espacial donde se encuentran o van a buscar más bien una nave que es la nave que, a ver si lo digo bien, resulta que en la primera peli, ¿vale?, la Nostromo explota y se desintegra y entonces otra nave encuentra pues lo que es una especie de alien calcificado o ahí fosilizado un poco. Ajá. y lo rescatan, ¿no? Y entonces esta chavalería van a buscar esta nave que está como vagando por el espacio y hay cosas que quieren rescatar de esa nave. Lo que quieren rescatar son las cámaras de criostasis, que llaman. Sí, no quería hacer mucho spoiler, pero bueno, ya vamos al lío. No, si es que vamos a contarla todo ya. O sea. Venga, vamos a contar la peli. Pues entonces, el que no la haya visto, que se pase un ratito para adelante. Que van a buscar esto porque así, si se criogenizan, pueden llegar a un planeta donde van a vivir mejor. Pero claro, como está 9 años de distancia... pues si se criogenizan, pues bueno, llegan bien, ¿no? Entonces van a buscar la nave esta, que está a punto de chocarse con un anillo de un planeta, y entonces como que les queda 36 horas para hacer la incursión en la nave esta y coger las cámaras, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que cuando llegan, pues el alien que estaba fosilizado, pues ya ahí había pasado cosas. Ahí se encuentran con, ya cuento cosas, ¿no? Sí, ahí se encuentran bueno, viene a ser como Ash, ¿no? Pero no es Ash, es de la misma remesa, ¿no? De que Ash, sí. Que está por ordenador, por cierto, muy malamente, muy fake, otra vez. Sí, la verdad que con la gente que lo hemos comentado, todo el mundo está de acuerdo que no ha quedado bien. Hay un par de planos de Ash vistos desde arriba y desde al lado o cuando hay planos de Ash a través de una pantalla, que eso está chulísimo. Eso sí. Hay momentos, pero Es que es muy difícil engañar al cerebro humano, aunque parece lo contrario, joder. Pero es difícil. Y aparte de eso, otra cosa que me chirrió a mí es cuando el chico androide va a rescatar a la chica y le suelta la frase mítica de, en inglés es la de "Get away from her, you bitch", o algo así, ¿no? O sea, creo que lo trajeron aquí como "Aléjate de ella, puerca", o algo así en Aliens, ¿no? Sí. Pues repite la frase mítica de esa película, sí. Que yo no sé por qué cojones tenía que repetirla, o sea, robarla. Hay frases de tanto de Aliens como de Aliens, del primer Alien. Esta peli, ya dejando de lado la historia, ¿no? Que luego ya... pues. Por cierto, ahora que has dicho eso me he acordado porque estuve acabando Covenant hoy, ¿no? Y hay una frase que es de... hay una frase que es de Blade Runner, cuando está luchando Rebecca Shaw, se llamaba. Bueno, Numi Rapace, luchando con David, y le dice David, "That's the spirit", ese es el espíritu, que es lo que le dice Rutger, o sea, el androide de Blade Runner, a Harrison Ford, ¿no? Ah, mira. Pues no, curiosidades. Pues eso, que digo, dejando de lado el argumento, que ya a partir de ahí, pues ya llegan y hay, pues lo típico, ahí está el alien, ahí el androide que ha estado haciendo ya cosas con el alien y ya ha estado haciendo sus experimentos, ¿no? Un poquito, y ya se encuentran todo el follón. Entonces, que iba a decir que esta peli tiene muchísimas referencias a Alien, ¿no? Yo creo que pretende beber mucho de ella, utiliza, me estaba diciendo Luis, los mismos sonidos que se oyen en la primera peli, muchas cosas de la nave son iguales, que tiene todo el sentido porque es la continuación y se supone que la tecnología era similar, ¿no? Entonces las puertas se abren igual. Hay el mismo ruido. El ordenador hace los mismos ruiditos, tal. Y yo creo que tanto lo han intentado hacer como para que tengamos la nostalgia de, ay, mira, es como Alien, ¿no? Pero que llega un punto que están como el primer Alien, pasan tantas cosas iguales al primer Alien, que para mí demasiado. O sea, sobre todo el final es que es clavado, joder. Claro, vamos a hacer una cosa de homenaje, ¿no?, a Alien, pero llega tanto que al final dices, pues sí, pero es que la primera sigue siendo mejor para mí, ¿no? Entonces, claro, a mí no me ha acabado de convencer, la verdad. Claro, me ha hecho muy lenta un poquito al final, sobre todo un poco pesado de que era de que se acabe ya. A ver, a mí me parece que es una carta de amor a la saga entera. Sí. Sobre todo a la primera y a la segunda películas. Sí. Entonces tiene guiñitos a todas las películas. Y eso te puede sacar un poco. Es como cuando hizo Abrams El despertar de la fuerza. Sí. Era todo un continuo guiñito poniendo en valor la nostalgia de los frikis de 40 años, ¿no? Claro, pero un poquito está bien, pero hay que tener la receta bien. Demasiado es demasiado. Sí. A mí lo que me gusta más de esta peli es la dinámica, la relación entre la chica y Andy. Sí. Interpretado por David Johnson. El androide de la saga es este. Aunque que salga, que crea un personaje así como vulnerable, súper interesante, porque al mismo tiempo luego le reactualizan los protocolos y tal. Sí. Y entonces es como hay un vaivén, ¿no?, con ese personaje. Hay una constante ver por dónde sale y tal, ¿no? Me parece de lo más interesante. Y luego la novedad, bueno, que son todos chavalitos jóvenes. Ajá. Otra novedad. Tiene todo el sentido, porque yo al principio pensaba, sin haber visto la película, decía, uy, esta peli la han hecho como para la chavalería, porque todos son muy jovencitos, pero realmente después cuando sabes la historia, un poco de qué va, pues tiene todo el sentido que sean jóvenes. ¿Quién va a hacer un poco una locura de esta de vamos a coger una nave, vamos a meternos en otra? Y porque son un poco, o sea, fuera de la ley, ¿no?, lo que están haciendo, ¿no? No, completamente. Otra cosa curiosa es que dice, en las letritas del principio te dicen que en esta colonia minera no da el sol nunca. Y de repente, joder, digo yo, si la gente está años y años, porque si recordáis, a esta tía la quieren tener todavía 7 años más, Sí. Antes de que se pueda alargar. Joder, pero tú no te puedes pasar 14 años sin que te dé el sol. Joder, es que te mueres. La vitamina D se va a la mierda. Tío, o sea. Pero estamos en el 2142. Si hoy en día la gente se toma pastillas de vitamina D en el 1000... Pero estarían súper anémicos, digo yo. No lo sé, tú sabes más de estas cosas. Supongo que se pueden tomar suplementos que lo sustituyan. Se supone que al final es ciencia ficción y la ciencia ficción para mí siempre se puede permitir ciertas licencias porque para eso es ciencia ficción. Ya, pero si se llevan toda la vida sin ver el sol, de repente están en la nave, ven el sol y como si nada, enseguida se acostumbran. Pues no, bueno. Estarían enratonados ahí de no ver el sol, tío. Bueno. Yo coincido con mi Nino, la relación entre los dos personajes principales, sí. Kylie Spiney y Debbie Johnson, es lo que más me llama la atención. Y luego es que que no profundiza en ninguno de los otros cuatro personajes. Nada, ¿eh? Te puedes tener algo de simpatía por Dora simplemente por el hecho de que está embarazada, ¿no? Por el hecho, ay, pobrecita, que no le pase nada. Pero es que los otros tres personajes, como no han ahondado mucho en ellos... La verdad que te importa un poco sí, lo que dice, les pase. Bueno, pues si se muere, pues oye, pues mala suerte, ¿no? Sí. Y si sale vivo, pues felicidades, pero eso como que te da igual. Sí, a mí no se me queda el nivel de la 2 y de la 3 en el sentido de que no es guerra por guerra, porque sí que tiene un poquito de historia, sobre todo al principio, pero me tiraban más un poquito, a lo mejor, tipo Prometheus o Covenant, de que te explicaran un poquito más, ¿no? Y al terminar, al ser cronológicamente después de la primera, pues tenía un poquito más de no sé, expectativas, ¿no? De que te contaran a lo mejor una historia diferente o una continuación o una un poquito más de la explicación de cosas que pasan. Y no que se queda tan encerrado en el mundo este de los chavales y de la nave, que podría haber sucedido en cualquier época y que se parece demasiado a la primera. Como que no me aporta nada nuevo esta película. Que me he entretenido y me ha gustado pues lo del entretenimiento, bien. Pero que no me ha dado lo que yo quería. Hay una... Claro, yo cuando la veía dije, es que en el último acto, digamos... Dices, joder, si en Aliens fueron un pelotón de marines con toda la munición y todas las bombas y todo, ¿no? Y no pudieron con ellos, pero esta tía con una metralleta blanca esa es que se carga 300 bichos ella sola, joder. Digo, tía, no me lo pongas tan... De repente esta tía es una guerrera acojonante que los mata a todos, tío. El exnovio le explica de que con apuntar hacia ellos, ya el... La metralleta esta, ¿no? Sí, como que ella sola fija el blanco. Como que, mira, tú que están a la izquierda, pues tú apunta para la izquierda simplemente y te ligas a disparar, que esto ya lo fija el blanco. Pero la tecnología de la gente de Aliens debería ser superior a esa. Ya, claro. ¿Qué sucede después? Además sí. Que la chavala esta, yo creo que se habrán inventado eso de la pistolita esta porque la chavala no tiene ningún tipo de formación, o sea, es minera, o sea, que no sabe luchar, que no es un marine como los de la segunda, ¿no? Que es minera, que lo único que ha hecho es picar carbón, que no, ¿no? Sí, bueno, estamos yendo a la, poniéndonos un poco mutillosos, pero en general sí. A mí la peli me gustó bastante. Me parece muy digna y se toma la saga y los personajes y todo en serio y bien. Yo la hubiese terminado antes, también te lo digo, que el último tramo final se me ha hecho un poquito largo y para mí innecesario, lo hubiese cortado un poquito antes, pero bueno, no, ya te digo, entretenida. En general sí, está... En general aprobada, sí, pero... Sí, sí. Pero me quedo con Alien 1 y con las de Prometheus y Covenant. Yo. ¿Cuál es vuestro ranking? Mira. No, no, no. Más o menos, las tres favoritas, venga. Yo pondría Yo, desde luego, la primera es la primera, la segunda es la segunda. Luego, a lo mejor, pondría la tercera Covenant. La cuarta, la Alien 3. La quinta, Resurrection. Y la última, Prometheus. Bueno, y la Romulus esta la dije. Bueno, no sé. No. Olvídate. Sí, pónmela por ahí, donde sea. Por ahí en medio. Yo pondría primero Alien, la original. Después Prometheus. Pero sobre todo por el tema de que fue una peli que no es para nada lo que yo me esperaba. Entonces, como lo que me sorprendió mucho fue eso de, hostia, esto, ¿y dónde está el bicho? ¿Y por qué no hay un bicho? Oye, molaría como subtítulo, Alien Prometheus, ¿dónde está el bicho? Te prometemos sí. Que saldrá en algún momento. Y eso, luego ya cuando la vi por segunda vez, digo, hostia, pues creo que ese... Creo que está hecho a conciencia lo de que no salga el bicho hasta el final. En plan, ¿queréis bicho? Pues toma película sin bicho. Y yo creo que en el top 3, la tercera pondría Alien 3, pero el montaje de David Fincher, que cambian cosas. Muy bien. Mira, yo como curiosidad quería comentar que no sé si lo sabíais, que el título primero que le iban a poner a la película antes de Alien era Bestia Estelar. Wow, Bestia Estelar. Bestia Estelar, exacto. Pero luego Dan O'Bannon dijo que no y que parecía una peli un poquito de serie B y lo cambiaron por Alien. Pero hostia, Bestia Estelar hubiese sido bien chungo, ¿eh? Ridley Scott puso el título de Nostromo. Ah, pues ese es más chulo también. Que vendría muy a la par de lo que él ha creado luego. Porque él luego lo que le ha puesto a las películas es el nombre de las diferentes naves. Es verdad, Covenant y Prometheus. Bueno, es que Nostromo, si no me equivoco, es la nave en la que viaja el protagonista de El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, ¿no? Sí. Está bastante presente también lo del Conrad. Bueno, en la última, en la de Romulus, no es el nombre de la nave, ¿eh? Por cierto. Sí. No, la nave se llama otra cosa. Es que hay dos naves. No, sí. No, son como los laboratorios. Dentro de la nave hay el laboratorio Romulus y el laboratorio Remo. Pero la nave se llama algo con C, a ver si la encuentro por ahí. Corvelan o algo así, ¿no? Sí, algo así. Sí, lo siento, ¿eh? Bueno, borramos esta parte. Pues sí, sí. Pues nada, chicos, ¿algo más que añadir de las pelis? ¿Alguna curiosidad, alguna anécdota? Yo quiero reiterar mi profunda falta de aceptación de Prometheus. O sea, pondría antes a Alien vs. Predator que esa. Así te lo digo. No, ya te digo, esto es que cada uno es cuestión de gustos también. Al final yo creo que es una gran saga. Es una de las sagas más importantes de la ciencia ficción, creo. Sí. Y de películas espaciales. Un poquito en mucha contraposición con las típicas que había en la época, que era pues Star Wars o Star Trek y tal. Y pues eso es eso, terror espacial, y la verdad que, no sé, a mí me gustan mucho en general. Sí, sí, yo fijo que cuando dentro de X años salga otra, diré, otra más, por favor, que paren esto. Pero fijo que luego estaré ahí mordiéndome las uñas de quiero verla ya. Sí, sí. Y como yo soy tan friki de Alien, pues fijo que cuando la vea, pues diré, hostia, que salga ya en Blu-ray o en DVD, que me la quiero comprar ya. Y al final me tragaré mis palabras. Bueno, porque es que es un personaje, Alien al final, como muy icónico, ¿no? Y que tiene como algo muy atrayente, ¿no? Porque todos los seres estos así de terror, que tienen este misterio detrás, ¿no? Yo creo que es un personaje muy potente, el Alien. Sí, es un personaje muy potente porque, por un lado, es indestructible de alguna manera, ¿no? Son unas colonias que y por otro lado, funcionan de manera simbiótica con otros animales, de tal manera que cualquier animal que haya por ahí puede servir, ¿no? Le puede servir para salir adelante. De alguna manera tienen razón los androides cuando dicen que es el organismo definitivo, ¿no? Claro. Sí. Además que visualmente es muy potente porque es a la vez muy asqueroso porque cuando abre la boca y con todas las babas y todo, pues da asco y miedo, pero a la misma vez te ponen algunos planos alguna vez que es muy bonito, o sea, es muy chulo de ver. Sí. ¿Cómo que es bonito de ver? ¿Cómo que es bonito de ver, por Dios? Sí, tiene, porque yo le veo belleza al alien cuando sale así sin babas, ¿no? Que le ves la silueta así negro, brillante. Yo no lo tendría en casa, ¿no? Pero es un bicho muy imponente y cuando sale así limpito, me refiero. A ver, si me haces un... ¿Cómo se llaman los muñecos estos cabezones? Si le haces un Funko, pues igual te lo compro la idea, pero... Cuando sale así rollo imponente, que sale negro, brillantito, limpito, así grande. Para llevárselo a casa y ponerle el nombre, vamos. No, pero como que lo ves, como que impone un poco, pero que como que hasta a mí me crea admiración, ¿no? Un poco. Nosotros en Barcelona, en alguna tienda friki, lo hemos visto a tamaño bastante grande. Y es chulísimo. Como si estuviera agarrado al techo. Y dijimos, hostia, eso es porque costará un huevo. Imagínate, si una figurita chica vale sus 20, 30 euros, pues, imagínate una medio tamaño persona, ¿sabes? Y dijimos, hostia, eso es para tener dinero y techo. ¿Pero vosotros colocabais el muñequito ese gigante en vuestra casa? Sí. Si cabieras, sí. Joder, tío. Pero vas a la nevera de noche y te mueres, te cagas del susto. Ay, qué chulo. Por Dios. Es chulísimo. Soy un friki total. No, pero es bonito, es chulísimo. Bueno, ahora ya te digo, cuando sale la peli, yo qué sé, cuando sale de la tripa del otro, cuando sale con sangre, con babas, pues no, da asco y miedo. Pero cuando lo ves así, en plan señorial... Hay que conocerle, en el fondo... Es que nadie se ha parado a hablar con él. Que tiene un porte el alien que dices, madre mía, míralo. A ver, yo te entiendo desde el punto de vista de cualidades estéticas. Claro. Puedo entenderlo desde ese punto de vista. Ahí pero, está. Joder, para sí, tenerlo sí. En casa no, tío. No, eso no. Hombre. Pero figura, no vivo, ¿eh? No, ya. Solo faltaba, joder. Vivo no, que entonces me rompe todo con el ácido este. No, pues sí, pero que es un personaje muy potente y eso, y que haríamos hacer con el programa de hoy pues un poquito de homenaje a toda la saga y un poquito de repaso de todo lo que ha supuesto Alien, así aunque haya sido breve porque esto daría para muchos más programas, pero bueno, un poco de repasito de las películas y alguna anécdota y ya está. Sí, y si algún oyente, voy a hacer un inciso... ¿Tiene alguna explicación súper currada de qué es lo que hacen las vasijas negras? De alguna alguna luz o alguna luz que nos aporte un poquito más de sabiduría sobre el tema, pues que lo ponga en los comentarios. No, está claro que si alguien entendido nos escucha va a decir, se va a llevar las manos a la cabeza por hablar de las vasijas y todo eso, pero bueno. Yo creo que es eso, que es como un líquido superpoderoso de que tanto crea la vida como que si lo tocas pues es demasiado fuerte y la destruyes, pero sirve como para eso, para crear vida. Ya está, ahí lo dejo. Bueno. Cuando David deja la gotita en la copa que le da luego a Logan Marshall Green, dice mortal, como la vida misma. ¿Ves? Bueno, hasta aquí el programa número 7 de Hijos de la Cinefilia, especial Saga Alien, que hemos hecho a colación de la nueva película de Fede Álvarez. Esperando que os haya gustado a todos y en el siguiente episodio ya volveremos más al formato tradicional de varios temas, recomendaciones y todo lo demás. Así que voy a cerrar ya dándole las gracias a Ramma, gracias. Gracias a vosotros. Gracias a Luismi. Gracias a vosotros. Y también un saludo por parte del menino, que es el que les habla. Un saludo a todos. Chao, chao. Adiós. Hasta la próxima.